Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Vaya mezclas de inicio, Borja. Vamos a hacer un grupo, en vez de post-punk como hace Natius, vamos a hacer un grupo New Wave. ¿New Wave es? Sí, sí, sí. Yo creo que demasiado, ¿eh? demasiado. Bueno, por el hecho de querer mezclar ahí nuestras fricadas varias, bueno, en mi caso inicios, pero no son inicios, que todavía no tengo ni instrumento, ¿eh? Pero en tu caso ya es avanzadas lecciones de guitarra. No, tampoco... Sí, bueno, un poco más que yo. Un abismo más que yo. Poco más. Pero sí que eso, estamos en el 12 en este caso de febrero. Sería viernes 11, uh-huh. Pero por las intendencias habituales, hoy es sábado por la mañana. La primera uh-huh. vez que hacemos sábado de cinefagia, Borja. Y encima, bueno, madrugando entre comillas. Para mí levantarse a las 9 un sábado es... Cuidado, ¿eh? Sí, no, para mí es dormir la mañana ya. Sí, ¿no? Para mí es dormir la mañana. Totalmente, sí, sí. Cinefagia con café y uh-huh. un par de sobaos. Yo tengo aquí que me regalaron aquí en nuestra cafetería de barrio. Y bueno, muy a gusto al final, ¿eh? Porque sí, es que al bien. Final cuando madrugas todo va mejor, la verdad. Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo que afrontas el día con más... Sí, este refrán de al que madruga Dios le ayuda, claro, eso como todo, la iglesia se lo apoderó, ¿no? Al que madruga más horas tiene. Eso es. Sí. Con lo cual... Pero bueno, estamos a gusto, contentos. La emisión, por cierto, en el directo de hoy de aquí de Radio Crash 105 de la FM en Sison. Si alguien echa de menos en esta mañana, Arturo de Movida en la Cantina, simplemente se traslada una hora. Uh-huh. Una hora después invadimos un poco de Arturo, pero luego lo vais a poder escuchar los que estéis en directo por la FM. Nos escucháis también este episodio 247, recordemos, en el 88.5 de Radio Almaina, en el 102.2 de Radio Espiritrompa. Y por ahora, y ahí, estamos en fase de exportación de ondas, pero de momento nos quedamos ahí, Borja. Y como siempre, en los podcasts, todos los habidos y por haber, donde pueda llegar un podcast, ahí metemos el link para que la gente pueda disfrutar o sufrir este programa de cine en el que hablamos de todos los palos cinematográficos, Borja. No nos queremos dejar absolutamente a nadie. Eso es. Sí, aquí todo. Tiene cabida todo, por eso es cinefagia al final. Todo. Pero es que cualquier cosa que te imagines, o sea, todo. Esto es todo. Y hoy nos vamos a poner un poco elitistas, quizás. Sí. Ya que está tan cerca. Hoy tenemos la gala de los Goya. Sí, eso es. Y dentro de, no sé si son dos semanas o así, ¿no? Tenemos sí, ahí un poco más igual. The Oscars. Sí, los Oscars. Oscars. Y hablamos antes fuera de micrófono que... Aquí protestamos mucho, ¿no? Por el estreno que nos hacen en cines de muchas películas, de las películas que van a los Oscars, por ejemplo, pero también la comodidad de verlos de casa. Yo esta semana estuve haciendo un revisionado de las pelis de algunas de las películas que van a los Oscars, sí. Y la verdad que es muy cómodo, la verdad. Sentiste la presión, Borja. Sí. Siempre sí. Te veo yo cuando llegan las citas de premios, joder, es que no vi esta, no vi la otra, tengo que verla porque tengo un programa en Radio Crash. No, y es que además tengo que ver las películas. Sí, un poco. Y ahora es más cómodo, claro. Un poco obligado. Bueno, obligado, ¿no? Pero sí que tienes esa presión de, bueno, por lo menos todo el mundo habla de las mismas películas, los Oscars, yeah. Porque tiene una trascendencia brutal estos premios. Y bueno, pues tenía ganas de ver muchas de ellas. Tienes ganas de quizás no sentirte apartado, apartado en las, sí, en las sí, conversaciones, sí. ¿No? Eso es imposible, Borja. Porque hay tanta variedad, ¿eh? Para... Hombre, que tú puedes ahí desviar el tema. Sí. Siempre me recuerda al capítulo aquel de Friends en el que Joey no quería sentirse apartado. Uh-huh. Y entonces cogía capítulos de la... O sea, le llegaba un vendedor de enciclopedias y cogía, sí. Como no tenía dinero, cogía uno. Y cogió la letra, no me acuerdo si era la W, entonces solo sacaba temas más con la W. Sí, pues así me parece, me pasa a mí. En este caso nosotros sentimos la presión por el cine. Como dices, Borja, se pueden ver muchas películas en plataformas. Y si quieres, de las nominadas, yo no sé si quieres tú decir ya alguna nominada, pero por ejemplo, mira, te digo que El Poder del Perro está en Netflix. Sí. Dune va a estar a partir del 17 de febrero, ya disponible en HBO Max, Apple TV, Amazon Prime, en alquiler. Algunas en alquiler y otras lo que es la suscripción. Belfast también, ¿no? Belfast no, en cines. Belfast hay que ir al cine. Sí. West Side Story en Disney Plus a partir del 2 de marzo. El Método Williams, solo en cines. No mires arriba. Un estreno de Netflix de estos, como la serie del Juego del Calamar, que se hizo muy viral en su fin de semana y que, al margen de tener, pues bueno, ese rollo irónico, ¿no? Esa película así un poco gamberra, también podríamos decir, sí. Pues también está en la carrera de los Oscar. A mí me sorprende, no sé si para bien o para mal. No me decido. Y algunas más, Borja, Licorice Pizza, por ejemplo, la podemos ver desde este fin de semana también. Cine, sí. Tienes la. Sí, la última, yo es la que más ilusión tengo por ver, ¿no? Pues la. Sabiendo un poco la trayectoria de Paul Thomas Anderson, sí, que siempre es un referente, pues. Porque eso. Ahora que ya ponemos eso en situación a la gente sobre dónde puede ir a ver, ojalá que la gente elija casi siempre el cine, ¿no? Por lo que me decías antes, Borja, el poder verlo en casa, eso claro. Y además, nominación también de Penélope Cruz y de Javier Bardem, hacen también dupla. Vuelven otra vez, sí. En este caso no la mencioné, pero está también la película de Los Ricardos. De Bardem, Los Ricardos. Ser Los Ricardos. ¿Puede ser Amazon Prime? Sí, yo creo que era Amazon Prime porque el otro día dio una rueda de prensa y me pareció ser lo Ricardo, ver sí, en Amazon Prime. El micro por ahí, ¿no? Que la vi el otro día, esa película. Sí, y vamos a intentar desde aquí, desde Radio Crash, hacer como el año pasado, ¿no? Hacer una especie de mix ya. Gente que se afina a Radio Crash ya nos ha comentado de que quiere meterse un poquitín en tertulia sobre los Oscar. Nosotros, aunque seamos un poco antipremios, sí que sabemos la importancia y el hecho de que los premios logran captar a mucha gente para... Y da mucha publicidad al final. Exactamente, para nuestra, o sea, nuestra meta, que es el cine, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Dar la brasa con el cine. Sí, y eso pues bueno, que por ejemplo, el año pasado, no sé si se llevó la de Otra Ronda, esta película de... Se llevó varios premios. Sí. Y me quedó un poco frío, así como Nomadland también te dejó a ti un poco frío también. Mucho, mucho. Y no sé, parece que está tomando unos derroteros que quiere... Es como una especie de querer y no poder, ¿no? Uh-huh. Querer ir más a lo social, pero al final se queda un poco entre medias. Sí, sí, sí. No sé, así que veremos este año qué nos deparan los Oscars. Sí, mira, precisamente estaba ojeando. Hoy va a ser un poco cinefagia de peluquería, de estos que nos gusta, ¿eh? De tertulia, ¿eh? De charla aquí por la mañana. Bueno, joder, me acuerdo en los inicios, Borja. Sí. Iba a decir que muy profesionales, sí que es verdad que igual traíamos cerveza, pero traíamos la escaleta impresa. Yo me ponía de pie, incluso a veces, sí. Y ahora con un café, sí. Aquí, de cháchara. Yo sin nada. Aquí, y tú, con hidrogel. Con tu camiseta de la naranja mecánica, móvil en mano y hidrogel en la otra, sí. Guardando todavía el protocolo ante el final de, esperemos ya, la sexta ola. Dice Josh Brolin que está muy cabreado por lo sucedido con Dune. Y dice, todavía no, estoy en la noticia, voy a hacer una lectura Z, pero dice, te hace darte cuenta de lo maravilloso y lo estúpido que es al mismo tiempo esto de los premios. Felicitó a través de las redes sociales a todos los nominados, sin embargo, ese tono positivo y alegre de la noticia. Luego se pone a hablar sobre el director, sobre Villeneuve, y al final, al parecer, cambió el tono. ¿Por qué? Seguiremos leyendo, Borja, pero tú antes cuéntame algo sobre las películas porque se está alargando la noticia y no quiero dar ahí yo paja sobre la marcha. A ver qué dijo Josh Brolin. Hago un... Algo la tele mala. Sí. Bueno, aparte de todo esto vorágine de premios y de estrenos de cara a los Oscars, también hay ciertas cosas rescatables en cartelera. De hecho, la semana pasada traíamos aquí el clásico de Fernando Gómez, Viaje a Ninguna Parte, este homenaje a los cómicos españoles de finales de los... de principios de posguerra. Primer Goya, Borja. Sí. De la ceremonia. Luego lo hablaremos, sí. Vale. Pues este, ayer precisamente, se estrenó un documental que habló un poco de esto. Es un documental que se llama Viaje a Alguna Parte. Así, ¿eh? Dirigido por Elena de Llanos y trata pues una mezcla de documental y ficción que... con la presencia y la ausencia de Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez. Así que, bueno, esto que dice aquí el resumen. Pues sí, pues la verdad es que una pieza que trajimos la semana pasada como clásico no tan popular y es imperdible. Luego hablaremos también de los Goya. Ya sé lo que dice el bueno de Josh Brolin. Supongo que está enfadado porque Denis Villeneuve no está nominado a mejor director. Correcto, es muy listo, Borja. Sí, bueno, sí, está. Sí. Es que hubo bastante controversia respecto a eso. Es que, claro, luego también pensando, según dice Josh Brolin, en un director que ha realizado La Llegada, por ejemplo. Sí. Es una auténtica. La Llegada puede ser un clásico no tan popular. Ahora, podría ser ahora, porque traemos actuales, ¿no? Sí. Pero en el futuro va a ser un clásico no tan popular de libro. Sí, sí, sí. Sobre. No, no, y toda la filmografía de Villeneuve, por ejemplo. Y ojo, es raro que no tengo. Me parece que no tiene ningún Oscar todavía como director, como mejor director. Uh-huh. Y la verdad que por cualquier trabajo se lo podían haber dado. Uh-huh. Ya tanto Incendies como Enemy. Como Prisioneros, uh-huh. por cualquier de esas películas, incluso Dune y La Llegada, lo que pasa que es lo que pasa, ¿no? Que quizá el terror, la ciencia ficción, desde el punto de vista artístico está relegado, o cinematográfico, está relegado a un segundo plano, injustamente, claro. Sí. Porque estas son películas brutales. Exactamente, además tú un defensor a ultranza de Villeneuve desde sus inicios. Sí, sí. O sea, sí. Tú podrías bueno, ser. Bueno, voy a carta ganadora ya. ¿Ya? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que antes de que lo mega petara, sí, tú sí. ya te habías fijado en sus trabajos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto de los premios, al final, mira, también Seth Rogen está un poco. Bueno, hizo algunas declaraciones así un poco controvertidas. Últimamente sale en Pam y Tony, este uh-huh. documental, esta docuserie sobre aquel incidente. Sí. Con su vídeo y su yate de Pamela Anderson y Tommy Lee dice que los Oscar que a la gente ya que no le importa mucho que son no. premios que se dan así no, bueno, sí, sí que tiene... entre la gente del cine sí. y que él también entiende, yo me imagino que será en su intención de justificar un poco quizás el desapego uh-huh. Pues en plan de bueno nos lo damos entre nosotros y que haya gente que no le importe. Como que es normal, ¿no? Quizás está sí. poniendo eso de parte de gente que. O sea, al contrario, perdón. De la gente que igual que no lo entiende mucho, en plan de joder, ¿por qué la gente ya está un poco desapegada? Pues por eso, porque igual está sí. a otras bueno, cosas. Pero hay como un desapego también hacia el deporte televisado y esas cosas, ¿no? Que claro. quizá sí. la manera de consumir ocio, cine, cultura cambió, ¿no? Ahora claro. es el éxito inmediato y luego es totalmente prescindible sí. y quizá eso hizo cambiar un poco la gente, ¿no? Que no te aguanta una hora y pico, dos horas que duran las películas de los Oscars ahí totalmente. Sentados dentro de la televisión. Sí, sí. Últimamente los últimos trabajos que están llegando al cine, bueno, Belfast no. Belfast es una película que creo que pasa ligeramente por la hora y media, pero el resto de películas que nos esperan, la última de Guillermo del Toro, el nuevo Batman, auténticos maratones tenemos que sí, sí, sí. La última Batman es 170 minutos, me parece. Sí, claro, es una burrada. Que, por cierto, hablando de Belfast, uh-huh. Kenneth Branagh, que está de muy enhorabuena porque está nominado como mejor director por esta película, también la hace de actor. Y aparte, la semana que viene se estrena Muerte en el Nilo, uh-huh. que también dirigida y protagonizada por él. Esta adaptación de Agatha Christie, que, sí. que bueno, veremos a ver cómo. El otro día me comentaba una amiga que había ido a ver Belfast, Borja, ¿sí? y que esperaba un poco más de reivindicación. Sí, ¿no? Esperaba que. Yo no leí mucho, no sé. Esperaba alguna bomba más. Sí. Puede ser. Pero sí que es verdad que al final, como en Nomadland el año pasado, sí. Las películas en la carrera de los Oscar que hacen un poco de crítica social. No la, por ejemplo, mejor película extranjera internacional, que luego hablaremos de ellas, que algunas estuvieron en Musoc, por cierto. Pero las que son así superproducciones. La crítica social la pasan así un poco por encima, como en plan de, date cuenta, pero sí. no te van a, o sea, no vas a encontrar en Belfast una película reivindicativa profunda y, bueno, como en otros ámbitos. A mí Belfast, por ejemplo, me recuerda mucho a la Roma de Cuarón, uh-huh. ya es porque es blanco y negro, así sí. y tal, por lo que vi, ¿eh? Bueno, la Roma de Cuarón, en este caso aparte, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Una película tan especial, tan personal. Sí, sí, sí. Es un muy autobiográfico. Claro. Bueno. Sí, también hace crítica social, ¿no? De cómo de esas familias de alta alcurnia, ¿no? Que claro. se habían relegado el cuidado de los niños a las criadas. Eso Entonces, es. Bueno, sí, bastante. Bueno, esto es una opinión mía y un poquitín, no, pero sí que es verdad sí. que habrá películas que hagan una crítica social raca. A ver, también tu filtro es muy. Exactamente. Sí, claro, tú estás muy acostumbrado a ver cine social, entonces cualquier cosa. Me pasó a mí, por ejemplo, cuando vi. ¿Cuál? Esto lo hablamos últimamente mucho, sí, también. No solo ver cine social, sino de ver tanto cine, al final tú creas una, no sé si llamarlo, deformidad, pero es verdad que no ves las películas como otra gente que igual está menos acostumbrada. Y quizás, pues, lo que a ti igual te impacta menos, que es al final lo que a nosotros nos interesa de las películas, ¿no? Esa capacidad transformadora, pues a otra gente sí que le impacta y que sí, y sí que le transforma, ¿no? Eso es. A mí me pasó con una película, a ver si la encuentro por aquí. Joven y bonita, de François Ozon, sí, que la vi justo después de ver las de Lars von Trier, estas que son dos películas que tampoco son muy buenas, pero... ¿cómo se llama, hombre? Las que son, habla de la vida sexual de una chavala. No me acuerdo de cuál se parece. Da igual, no te preocupes. Y bueno, es que claro, ves la de Lars von Trier. Sí. Y joder, es melancolía, no. Y es totalmente, es muy explícita, muy dura, muy sexual. Y claro, luego ves Joven y bonita, que es, quiere ir del palo, pero se queda un poco a medias. Pues uh-huh, ahí te pasa lo mismo con el cine social. No, Anticristo, no. Melancolía y Ninfomaníac. Ninfomaníac, eso es. Perdón. Son hasta tres, tío. Es la trilogía de la depresión. Sí, sí, sí. Yo... Ninfomaníac se parte en dos. Y luego Ninfomaníac se parte en dos, ¿eh? Sí. Uh-huh. O sea, que viene de una trilogía que luego se parte en dos. Sí, sí, sí, sí. Pues sí. Pero bueno, perfectamente entendible lo bueno, que dices. Bueno, claro, vienes de ver que es muy heavy y tal, y luego es otra cosa que está muy bien, pero claro, después la ves justo después del otro y dices tú, oh, se queda un poco corto. Entonces claro, esto claro, te pasa a ti igual. Vienes, sí, sí, de Musoc, de ver pelis sociales, claro, a tope y sí, tal, y ahora te pasa esto y que es muy mainstream al final. Luego hablaremos también un pelín de los Goya, porque, bueno, después de que sea la gala ya... A ver qué recorrido tienen las películas, pero por ejemplo me pasó también con El Buen Patrón. Sí. Muchas expectativas. Mm. Con la película también de que vimos en Musoc de... ¿cómo era? De Rodrigo Cortés. Uh-huh. El amor en su lugar. También me pasó lo mismo. Sí. O sea, me pasó exactamente lo mismo con las dos películas. Claro, es esto también de escuchar mucho sobre la película. Uh-huh. Y entonces, claro, una vez que escuchas tanto... Sí, luego... Te hace el hype y... Claro. Y bueno. Sí, por ejemplo, mira, solo hablaba con Johnny, otro compañero de Musoc también, de allí del Niemeyer, y me decía exactamente eso. No quiero ver ninguna película sabiendo cosas. Sí. O sea, quiero verla... Sí, porque te condiciona mucho al final. Claro, sí. Y luego ya te generas tu opinión y luego, bueno, puedes compararla, ¿no? Pero claro, sí, sí. Puede ser que por eso triunfara tanto... Bueno, tanto no. Igual o romanticemos tanto el cine antiguamente, porque teníamos menos acceso a información y de, sí, repente... Te sorprendías. Cogías, sí, en el videoclub... Y otras veces te decepcionabas, sí. La Roca. Y la cogías y dices, hostia. Pero ahora dices, no, La Roca, Alcatraz, buah, es que Nicolas Cage... Tal. Sí. Claro, puede ser un poco por eso, sí. Mira, Borja, antes de que me sigas hablando de alguna película, aprovechando que estamos hablando de Musoc, la película Flea, la película de animación que vimos en Musoc, opta a Oscar por película de animación, por película internacional y por película documental. Un trabajo, o sea, un premio que además comparte nominación con Writing with Fire, que el otro día en el repaso no hablamos de ella, uh-huh, que es la película que Radio Crash eligió para hacer un debate sobre las mujeres en las ondas y que estuvo muy prestoso, en este caso sobre unas mujeres que toman la iniciativa de hacer un periódico digital por ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me flipa que este documental esté también en los Oscar, y luego un cortometraje que se llama Bestia, uh-huh, que es muy bestia, que es un cortometraje chileno y que yo no sé si te recomiendo. Yo no he tenido el valor todavía de verlo. Mis compañeros, sí, me han dicho que era tan burro que no me atreví todavía a verlo. Pues seguro que me gusta a mí. Sí. Y de Waiting with Fire, esta película india sobre estas mujeres que toman el control de hacer un medio digital, lo que, uh-huh, más me gracia me hacía, Borja, para, yo no sé si estaba hecho adrede, ¿no? Pero, uh-huh, para significar que es tiempo de mujeres y que los hombres estemos un poco apoyándolo, pero un poco en la retaguardia, hay un momento en el que ellas hacen como una especie de tutoría, ¿no? Sobre, uh-huh, cómo usar los móviles. Y entonces, porque ellas van por ahí, ¿no? Y entonces, ella, la que maneja el cotarro, uh-huh, hace especial hincapié en de que todas graben en horizontal. Ajá. Por favor, en horizontal. Entonces hay un momento que van y se encuentran en un camino, una piara iba a decir, ¿eh? No, creo que un mogollón de hombres ahí, pasa una cosa y está ella con su móvil en horizontal y están todos los zorros grabando en vertical. En vertical, ¿eh? Entonces se ve los planos y es justo los tíos ahí todos grabando en vertical. Sí, y dices, sí, sí, tú, sí, sí. Madre mía. Ya, ya. Ahí está. Las cabezas. Las cabezas. Bueno, Borja, ¿tiene algún repaso más sobre películas? Bueno, igual otra cosa que no sean películas de Oscar. Sí, no. Al margen de los Oscar, esta semana pude ver la última película de Julia Ducournau. Para los amigos. Y para los que no la conozcáis, es la responsable directora de Crudo, esta peli de 2016, sí. que bueno, contaba la historia de dos niñas que estudian veterinaria y tal, y bueno, le surgen unos instintos, ¿no? Una película muy bizarra, muy cruda, como viene el título, sí. y muy interesante. Tengo además un renegro sobre eso, pero claro, sí. Claro, sí, sí. Y luego se puede ver la película Titane, que es su último trabajo, que tuvo bastante éxito en Sitges, me parece, y en Cannes se llevó la palma de oro a la mejor película. Palma de oro en Cannes, sí, sí, sí. Que el otro día, Silver, compañero también, sí, de Radio Crash y que nos echó un cable Musok, había visto esta película. Sí, sí, sí. Y es una bizarrada. Y entonces él se dividía entre si había visto una película espectacular, uh-huh, o si había visto una mierda muy grande. Estaba, bueno, ahí en navegando entre las dos orillas, ¿eh? Julia Ducournau coge un poco el relevo de ese cine un poco de Leos Carrás, un poco surrealista, un poco simbólico, onírico, sí, ¿eh? Y también pesadillesco, cómo no. Sí. Esto es una auténtica pesadilla delirante en la cual, bueno, una niña que sufre un accidente y le pone una placa en la cabeza, pues luego le van ocurriendo cosas, ¿no? Y es una mezcla de géneros, es una mezcla de, uh-huh, de incluso, yo qué sé, tiene ese punto también de cercanía del cine social, pero también tiene el punto de bizarrada, de no sé, eso me recuerda bastante al cine de Leos Carrax y o Carrax, no sé cómo se dice, y bueno, y o de incluso la crudeza de Gaspar Noé, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre con referentes muy top en el cine, el tipo de cine así un poco bizarro. Una película a la que no le hicieron mucho caso, en este caso, la Academia de los Oscar, pero que sí, como dices, tanto en Cannes, BAFTA, sí, Toronto, Los Ángeles, Chicago, Gotham, Awards, los César y los Gaudí. O sea, la película está muy reconocida, pero igual demasiado bizarra. Sí, es demasiado, yo creo que... Para la alfombra roja de los Oscar. Sí, sí, sí, sí, sí. Echamos de menos el acontecimiento también, la última película de Musok, por su... Bueno, su contenido y su denuncia, sí, también, sí, que está, sí, aquí. Pero bueno, a ver, hay tanto que ver todo. Sí, sí. No sé si te pediré porra. En su día, para los Oscar, habrá que hacer porra. Sí, vamos a hacer. Para los Goya, hoy al final del programa, igual también te pido algo. No sé si quieres rescatar. Está claro que las películas de los Oscar, yo no sé si me decidiré por alguna. Yo creo que estará la cosa muy repartida, yo creo, Borja, como la lotería, porque estoy viendo aquí títulos que son como muy variopintos, y igual luego una película se lo lleva todo, pero a mí, por la diversidad, me parece que va a haber mucho reparto de premios, ¿no? Sí, yo la verdad es que ando un poco perdido en los Goya. Uh-huh. Te vas a poner al día, ¿eh? Me voy a poner al día, sí. Sí, sí, a ver, sí. Me dices que vi cosas, pero no, sí. Yo lo... No, te decía los Oscar. Ah, los Oscars, sí, sí. Sí, sí, sí. Haremos una pequeña porra aquí, o una tertulia incluso, ¿no? Sí, vamos a dejarlo todo, o sea, intentar abarcar lo más posible. Borja, tú sabes, luego hablaremos de los Goya, y ya para despedir esta sección de actualidad, a no ser que me quieras decir algo más, que te lo acepto. ¿Qué actor te correspondería, según tu año, a un ganador de un Goya? Yo soy del 87. Ah, no, pues entonces lo miré mal, tío. Yo pensé que eras Mario Casas del 86. Uh-huh. Del 87 no lo sé. ¿Pero qué es? ¿Quién ganó el Goya mejor actor en el año? No, el año de una persona que ganara el Goya. El año 86 era de Mario Casas. El siguiente no lo sé. El 79 de Raúl Arévalo. Ajá. Sí. Una tontería de gráfico. Luego te lo paso para que lo entiendas. Encima, quería meterme contigo por Mario Casas. Encima lo dices mal, joder. Seguro ya, que... Del 87, más joven del 87, todavía. ¿Quién sería del 87? No lo sé quién será del 87. Luego lo miramos. Luego miramos este gráfico estúpido, vale, que me encontré ayer por la noche. Yo pensaba lo típico. Dices tú, a ver, ¿quién ganó el Oscar, o sea, o el Goya mejor actor en el 87? Pues ya. Yo te diría, no sé, ¿quién ganaría? Jorge Sanz, por ejemplo, probablemente, alguno de estos. No, hostia, en el 87, bueno, no lo sé. Tiene poco los Goya, no tienen tanto, ¿eh? Luego vamos a hablar en la cara B, pero parece que de hace mucho, pero no. Y van con retraso, con 40 años de retraso. El 87 es la primera edición. Y te voy a decir quién lo ganó. ahora mismo. Luego. Cae carabe. Vale. Vamos a escuchar un tema para hacer la pausa ahora, antes de... Bueno, ya renegror total. Sí. Total, vamos. Con la cara B y te voy a poner a Chuck Berry. Venga. ¿Te parece bien? Perfecto. Te pongo a Chuck Berry. Después de oírme tocar a mí la guitarra, Chuck Berry seguro que sé que se queda... Sí. Vamos. Corto, largo. Cortísimo. Oh yeah, our alma mater is a fourth grade ditty and it's very cute. I learned it in the fifth, I was a little behind. But it's a beautiful song of togetherness. And when I say togetherness, believe me, I do mean togetherness. All right! Okay now. All right, when I lean over this way, fellas, we want you to come in real strong. Get your ding-a-lings in. Hanging on a string, she told me it was my ding-a-ling-a-ling, oh my. Ding-a-ling! Ding-a-ling! Beautiful, beautiful. That's what I call togetherness. You know, then Mama took me to Sunday school. They tried to teach me the golden rule. Every time the choir would sing, I'd take out my ding-a-ling, ding-a-ling. Ding-a-ling, ding-a-ling. Beautiful, beautiful, really. No, you got it. Clásicos, no tan populares, con Borja Fernández, que me hace señales. Ya te entendí, Borja, ¿eh? La vamos a meter ahora mismo. ¿Qué le está pasando a Chuck Berry? Que estaba ahí como... Ya, ¿eh? Era como una especie de directo, ¿no? Eso es por coger la lista y no leerlo bien. Además, me estaba haciendo gracioso porque estaba animando al público y además se la copó al micro y todo, sí, ¿eh? Sí. Era como... Ya, y dije, joder, pero eso, al final voy a tener razón, que le doy mil vueltas yo a... No. Sí. Vamos con una banda sonora que esta vez sí que nos va a llevar, además del clásico no tan popular, de manera directa, ¿no? No como Chuck Berry ahí interpelando con el público, que también estaba guay, ¿eh? Pero igual no era el momento, sí. Chuck Berry, ¿eh? Algún día, Borja, seguro. ¿Puede ser tú con el Casiotone? No, es Michael Nyman, que es el responsable, el que hace la música de este clásico no tan popular. Sí, hombre, yo creo que si el otro día eché dos horas sí. para tocar cuatro notas del golf, el piano, pues seguramente sí, bueno, algún día. Antes de en el lecho de la tumba, prácticamente. Bueno. La banda sonora del clásico no tan popular que nos traéis hoy, Borja, esta película de la directora Jane Campion, que va a ser protagonista de los Oscar, y como decíamos antes de la llegada de Benny Neff, una película que en su día todo el mundo se fue a ver el piano, si no hubiera sido por los Oscar, ni Dios viendo el piano. Película neozelandesa, además. Bueno, como dices, por mucha gente ya habrá escuchado por los primeros acordes de Nyman, que es el, se trata del piano, ¿no? Una película del 93, el año antes de ese gran año de los Oscars de que encontramos ahí a Perpetua, a Forrest Gump, el año de, justo antes. De que todas estaban ahí. Sí. Hoy traemos a Jane Campion. O sea, elegimos, este año también está nominada por la película como lo que sabe, ¿cómo es la del perro? ¿Cómo es? La, el poder del el perro. El poder del perro, eso. La vi ayer y todavía no me sé ni el título. Ese es el problema, mira, de verlo en plataformas. Sí, ¿no? Que tú quieres ver una película de cine y te acuerdas del nombre y tal. Yo la vi en plataforma y se me olvida el nombre completamente. Anda. No sé. Es verdad, porque. Cosa mía. Hombre, sí. un tema de refuerzo cerebral, ¿no? Saca la entrada del poder del perro. Claro, ve el poder del perro. Sí. En este caso, la plataforma. Ver siguiente. Sí. El poder del perro. El poder del perro. Y tengo que parar, digo, ¿cómo se llama esta película? Sí, sí. Que está guay, ¿eh? Bueno, como decimos, Jane Campion es una directora neozelandesa. Está nominada a mejor directora y que es el Oscar a mejor directora. Solamente se lo llevó Catherine Bigelow por la película En tierra hostil en 2008, y por eso me gustaba traer este clásico, ¿no? Para reivindicar un poco la figura de esta mujer. Una película que yo la vi años después, ¿no? No la vi justo en el momento. Es una película bastante dura, se sitúa en Nueva Zelanda, a mediados del siglo XIX, y bueno, es una tierra bastante hostil en la que una mujer y una niña, ¿no?, llegan a esas playas y se encuentra un ambiente pues muy muy muy de hombres, con unos hombres muy rudos y muy muy bestias, y bueno, pues pasan cosas ahí. El piano como figura así un poco metafórica también. Al final es una película, es una historia de amor, y no sé si tienes algún tráiler o algo por ahí. Sí, precisamente además lo tengo en español, una especie de tráiler express próximamente de película VHS, además de por cómo se ve la imagen, ¿no? Vamos a escucharlo. Y tus trailers, visita mi canal. Así está el programa, he preparado, ¿eh? Así está. Me han engañado. Oye, esto es el trailer que, según la ficha del pianista en Film Affinity. Film Affinity, por favor. O sea, me he hecho la culpa a mí mismo por la escasa preparación. Pero Film Affinity se tenía ahí metido algo un poco calzadorín, ¿eh? Vamos a escucharlo en versión original. She came to a strange land in search of a new life. We can't leave the piano. But there are too few of us here to carry it now. She came to a husband she had never met. And with time, I'm sure she'll become affectionate. And discovered a passion that would change her world forever. Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, The Piano. Y Anna Paquin. Anna Paquin, que se llevó. Dice nada de Anna Paquin en ese, sí, en ese trailer, porque no esperaba. A que luego sí que dijiste Anna Paquin, ¿eh? Anna Paquin. En el momento que tenía premio, sí. Luego fijo que sí, que salía en el trailer. De hecho, yo creo que es una de las actrices más jóvenes en ganar un premio Oscar. Sí, un clásico. Sí. Todo el mundo que recuerda El Piano recuerda a Anna Paquin. Es gracioso esto, ¿eh? Que antes el adultocentrismo, Borja, ¿eh? Sí, también. Los tres, hombre, tres pesos pesados, Helen Hunt, Harvey Keitel. Harvey Keitel, que es impresionante el tío. Sí, y Sam Neill, la Neill. Verdad es que un trío ahí espectacular. Pero luego esa niña. Y Holly Hunter, que se llevó también el premio. Sí, sí, pero luego esa niña. Sí. Esa niña ahí, que bueno, al final se lleva el premio y seguramente... Me gustaría ver el tráiler a posteriori. Sí. El de después, ¿no? Me parece... Tiene unas escenas más míticas. Esa Holly Hunter echándose sobre el barro con su vestido negro, ¿no? Y ese piano en mitad de la arena. Una película... A mí me... Bueno, igual me estoy flipando un poquitín, ¿no? Pero como de ese cine de Hollywood que luego clásico, en los 90 llega al videoclub también y se convierte también en... Bueno, clásico, eso, contemporáneo. Clásico no tan popular, Borja, al final. Que es en lo que estamos. Bueno, pues para hacer un poco resumen del argumento, como decíamos, bueno, es una mujer hada, que es interpretada por Holly Hunter. Es una mujer escocesa que el padre de esta la vende en matrimonio a un hombre, que es en este caso Alistair Stewart, interpretado por Sam Neill. Y entonces, bueno, viaja junto con su joven hija Anna Paquin, Flora, interpretada por Anna Paquin, se va a Nueva Zelanda al encuentro de su matrimonio, ¿no? Entonces, Ada lleva mucho tiempo sin hablar, entonces la manera de comunicarse o de expresarse muchas veces es mediante el piano. Entonces, bueno, son abandonadas allí. El marido de Ana, su nuevo marido, le obliga a abandonar el pleno en la playa. Y bueno, después conoce a otro hombre, George Vines, que es interpretado por Harvey Keitel. A mí Harvey Keitel siempre me resulta en pantalla estratosférico. O sea, porque parece un tío con una planta, un físico y un personalidad, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Bueno, por eso que te hace sentir a ti, seguramente Quentin Tarantino lo metería en Pulp Fiction así de una manera tan... Sí, toma 15 minutos ahí el señor Lobo, para hacer feliz a Borja y haz de hombre que se lo acaba en pantalla, que es el señor Lobo, ¿no? Un poco... Sí. Tal cual lo estás diciendo tú. Sí. Uh-huh. Y a ver, al final la película se desarrolla en un ambiente muy hostil, en el cual, bueno, pues la relación con los hombres es cuanto menos violenta y desagradable. Pero bueno, entre ese mar de fango y de lodo, pues surge el amor. Surge al final, ¿eh? Bueno, un poquito ahí. Uh-huh. Una película muy preciosista, que te deja un buen recuerdo. Antes estabas hablando de Titán y Borja y de esa... diversidad de opinión en su cabeza que tenía Silver, al final eso sí es gran película, bueno, para ti, siempre para ti. Sí. Es si luego al final en el recuerdo te deja ahí un poco de pozo, ese pozo, esas imágenes en la retina, por ejemplo, como estamos hablando ahora del piano. Si dentro de unos meses te sigues acordando de cosas de Titane, Silver, este es un mensaje para ti. Entonces esa película realmente sí te habrá gustado. Y luego al margen los premios. Que los premios siempre hacen refuerzo. Sí, eso es. Entonces, claro, tres Oscars, como decías, a las mujeres de la película, a Holly Hunter y Anna Paquin, mejor actriz y mejor actriz secundaria. Globos de Oro también para Holly Hunter, BAFTA, Cannes, César. Bueno, esto hoy que estamos súper en plan pro premios y de todo. Y ojo, una película en cinefagia sin su medallita. Sí, y ojo que este año no se lleve... campeón, el Oscar a mejor directora por El poder del perro, Sí, lo ves, Yo creo que es factible. Sí. Está ahí. En este caso tenemos a otra así mezclando así un poquitín para intentando crear vínculos, ¿no? Protagonista en El poder del perro, Kristen Dunst, que yo no sé si también, bueno, súper reconocida de joven como Anna Paquin en Entrevista con el vampiro, con premio o sin premio, Kristen Dunst, ¿te acuerdas? Kristen Dunst no tiene premio Oscar. No tenía de hecho Oscar, está nominada y también me gustaría que sí lo llevara, sí, porque la verdad que lo merece por muchos. Sí. No sé si estuvo nominada cuando Entrevista con el vampiro también. Es que me suena. Me suena, si algo... Sí. Joder, yo le cogí un poco de tirria por el Spider-Man, aun entendiendo que es una gran actriz, sobre todo joven, pero bueno, era por el papel que tenía, es que ni mucho menos. ¿Es la niña de Jumanji? ¿De Jumanji? Sí, la primera. ¿Puede ser la niña de Jumanji? No lo sé. Sí que también es verdad que, por ejemplo, tiene participaciones en series, por ejemplo, como... Creo que eran Fargo, no sé si era la segunda temporada, y la segunda temporada de Fargo está increíble. Sí. O sea, haciendo de una mujer ahí un poco perversa, está muy guay. Kirsten Dunst, mejor actriz de reparto nominada. ¿Por qué película? Pues eso, por la entrevista con el ah, sí, acerté. Con el vampiro, sí. Nominación, pero no premio. Sí. Y luego, ¿qué me decías de la otra película? Jumanji. Que se había estado en Jumanji. Sí, Jumanji, sí, trabaja en Jumanji, sí, es la niña. O sea, es la primera de la Jumanji, la de los 80, los 90, ¿no? Sí. La de Robin Williams. De Joe Johnson, sí. Uh-huh. Pues nada, Borja, El piano. Esta película que está bien rescatar para la gente que quiera ver qué ha triunfado en los Oscar antes de ver la gala de este año, que muchos canales de televisión pues apostarán por ello, ¿no? ¿Por qué se está poniendo, por ejemplo, bueno, evidentemente por razones económicas, ¿no? Pero ¿por qué no se está poniendo más el piano en, ya no te digo en plataformas rollo TCM, ¿no? O bueno, las bajo demanda, ahí está también. Bueno, no sé si está bajo demanda ahora. ¿El piano? No lo sé. ¿Se puede ver en vamos a verlo. En algún sitio? Te lo digo yo. Eso, al final, volver a programar el piano. ¿Por qué la gente no se encuentra el piano en Telecinco, Borja? ¿O en Antena 3? No, el cine general... Porque lo tiene Movistar Plus, estoy viendo. Puede ser que sea por eso, sí. Nada, Borja, despedimos ya el clásico. No sé si quieras dar otra píldorita. Sí, vamos a ver si el piano está en algún, se puede ver en algún lado. No, Movistar Plus. Movistar Plus, sí, es verdad. Te confirmo. Sí. No sé si... Son muy pícaros Movistar Plus, ¿eh? Porque igual la tienen ahí... Pero tienes que tener una suscripción un poco plus. Un poco más premium, ¿eh? No sé, hay que mirar a ver. Lo intentaremos, ¿no? Sí. Intentaremos acceder. Sí. Se me quedaba una recomendación. Dale. Espera, déjame... Ahora voy a buscar, ¿eh? Sigue tú. No, no, vamos a poner ahora, para continuar, vamos a poner a los Doors, pero esta vez vamos a asegurarnos de que suenen bien y que no estén haciendo el tonto como Chuck Berry. Estaba haciendo el tonto, estaba con su público, ¿no? Interactuando, ¿no? Que el otro día también pudimos ver, suena bien, pude ver, que lo recomiendo. A mí Sorrentino, sabes que me pierde. La mano de Dios. Muy bien. Sí. Y esa película me encantó también. Pero esto poco, de La mano de Dios, ¿eh? Es una película biopic de su vida, que vaya vida de Sorrentino también. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Claro, claro. Uh-huh. Y esta película, pues me pareció, hablando un poco de lo preciosista, que decías tú que era el piano, pues esta película es como todo cine de Sorrentino. Sí, muy preciosista. Muy detallista, muy tal. Y el reflejo de cómo él percibe las cosas, esa lentitud, esa sensualidad, uh-huh, esa manera de reflejar su sexualidad también, sí, me gusta mucho. Hay que ir a Nápoles, ¿eh? Sí. Hay que ir a Nápoles ahí a ver cositas. A ver la mano de Dios. Tengo guía de Nápoles, Borja. Venga. Y un buen guía. Mandamos un abrazo a Carlos. En el Yeah, the river and break down the legs of the city. No women are crying when rivers are weeping. Cara B. Uy, que se me ha acabado. Ey, que me ha acabado. La publicidad estropeándome ahí el mejor momento del día. Sí. La remezcla. El que hacemos ahí. Joder. Jolín. Repite. Los Doors y Goblin de Suspiria. Todo con Goblin de Suspiria. Joder, es como. Es, no sé. El, es como... dúo a piano, cutre, sí, y guitarra varia y con Goblin de Suspiria. La entradilla, ¿eh? Ya, ¿eh? La de salir al escenario o la de despedirse. Sí, sí, sí. O la de recibir tomatazos con Goblin, ¿eh? Perfectamente. Sí, podría ser tranquilamente. Vamos a dejar el. Mira. El Let Me Roll It de Paul McCartney de fondo. Vale. Es que pega con todo el Goblin, ¿eh? Sí, sí, sí. Es exagerado. Igual estamos descubriendo algo. Que la gente ya sabía también. Sí. Y es que encaja muy bien. Borja, los Goya. ¿Sí? Estamos en la pelu. Como no vamos a la peluquería ni tú ni yo. Bueno, yo fui la última vez una vez a arreglarme la barba. Pues tú, bueno, a la barba. Como solo vamos a la peluquería a la barba, sí. Entonces traemos la peluquería aquí a Cinefagia, en esta cara B, que evoluciona constantemente. Sí, sí, sí, sí. Que empezó para los amigos y amigas de lo oculto. También un poco fans de la teoría conspiranoia, que ahora mismo no interesa animar. Está un poco mal vista, ¿no? Sí, no vamos ahora a alimentar a esa gente que no se quiere vacunar o que piensa que tiene cosas metidas en el cuerpo, uh-huh, que hacen que la cobertura mejore. Uh-huh. Porque, bueno, si mejora, oye. Porque bienvenido sea. Defendemos la vacuna porque es lo que nos mandan. Pero sí, la cara B ha evolucionado y hoy tenemos muchas cosas, Borja, que yo desconocía porque, bueno, tampoco me puse a mirar mucho sobre estos Goya, que hoy van a ser, estoy en plan de para darle palitos a los Goya, ¿eh? Uh-huh. Hoy van a ser en Valencia. Parece, hasta que la vaya a ver como Nápoles, ¿eh? Estoy... Yo estuve de, no me caen bien, de pero no me cae bien por la corrupción. Bueno, pero no, no tiene culpa Valencia, ¿eh? Pero Valencia hay una corriente... Sí la hay también. Me han activista. Dicho, me han dicho. Súper... Me han dicho. Súper heavy. Sí. Bueno, la alfombra roja será ahí y se verá en realidad virtual a través de Meta, la plataforma que gestiona ahora Facebook e Instagram y de la que desconozco cosas, pero que creo que nos quiere quitar el Instagram y el Facebook. Ojalá, Meta. Meta. Ojalá Meta. Ojalá Meta nos la saque. En la que se va a premiar a Kate Blanchett, en lo que a mí me parece un poco pues, un postureo bastante considerable, donde vamos a tener la actuación de C. Tangana, Borja, una actuación necesaria e innecesaria, bueno, cada cual que elija, y en la que se va a entregar un premio, un Goya de honor, a José Sacristán, del que yo espero... Que meta una puya ahí, ¿eh? Una no. Unas cuantas. Unos cientos de puyas, como José Sacristán nos tiene acostumbrados. Precisamente el otro día lo teníamos, teníamos un trozo de esa de ese clásico nota popular de la semana pasada, en el que hablaba sobre la comedia también, precisamente. Reivindicación y comedia. Sí, sí, sí. Algo de lo que hacemos gala aquí en Cinefagia y en la vida siempre. Por cierto, que no lo dije, Borja, nos quedan 15 minutos. Y estamos en 105 FM de Sishon, Radio Almaina 88.5, Radio Espiritrompa y Radio Cuca no veo. Es que el otro día, antes no dije Radio Cuca y también. Según nos pone ahí cuando... Eso es más cerca de casa. Cuando le apetece, claro. Pone un miércoles, sí. Un sábado, a él le da igual. Pero sí, nos quedan esos 15 minutos para analizar un poquitín la historia de los Goya y las anécdotas. Borja, sí. No te vas a creer, esto es que claro, ¿quién tiene el Goya? No el 1, que el 1, como bien dices, fue el premio... Ahora, el clásico nota popular de la semana pasada. A Fernando Fernán Gómez. Gómez, sí. Exactamente. Pero fue a otra película, ¿no? Tombuctú o alguna de estas, me parece. No, que era. No. ¿A Viaje a Ninguna Parte? Viaje a Ninguna Parte. ¿Como actor? Dos Goyas, por guión y por dirección. Ah, sí. Vale. Fernando Fernán Gómez dijo, se quedó en casa porque estaba tan nervioso que prefirió quedar durmiendo. Que yo creo que con lo que te voy a decir ahora... Igual es mentira. Fernando Fernán Gómez... se cagó en todo y no quería ir. Porque el Goya Cero se entregó en aquella primera gala. Ojo a dato. ¿Sabes a quién? Sí. Ah, sí lo sabes, ¿eh? Sí, porque estoy leyendo. La dilo verdad. Dilo tú. El rey pasmado. El huido. El huido. El fugado. Juan Carlos I. Increíble, ¿eh? Que el Goya Cero lo tenga aquí el colega, ¿eh? Bueno, veníamos, éramos el 87, sí. Algunas reminiscencias también del caudillo. Un refuercito, había que hacer un respeto al jefe del Estado, ¿no? Sí, el otro día que contaba con Costina, que ya sabes que la seguimos mucho, que justo antes de la transición, entre comillas, esa mierda absoluta, decía, él decía, ¿eh? Dice, hostia, es que Felipe González, y aquí, no, ¿eh? No me interesa, ¿eh? Pero luego una vez que entró a... ya ahí... con todo ya a engañar a la gente, pues fue en plan de, pues ahora ya sí. Ahora ya, como veo que os habéis bajado los pantalones, pues entonces ahora ya sí, darme un Goya y me quedo tranquilo, y le dieron el Goya Cero. Luego, hubo más casos así. Pedro Almodóvar le cantó el cumpleaños, pero fue al hijo, creo, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, ¿eso no te acuerdas? No, sí. No, claro, no había nacido. Porque la gente, bueno, sí, había nacido, pero... la gente como que se extraña de que los reyes no vayan a los Goya. Que nunca fueron, o sea, fueron a recoger el premio Cero. Bueno, pero hijo, siempre, cumplí. O sea, a mí esto pero mala, siempre esto los Goya siempre fueron un escaparate también para la reivindicación, ¿no? Tanto de actores como a quien no a la guerra, sí. Aquel, bueno, cosas así. Esos pasajes de los que la piratería también, que fue muy polémico. Aquello, hay varios pasajes interesantes. Los acabas de decir, los tres, o sea, de los dos. Luego, no sé. Luego está el rap de Resines también, sí. Ese no a la guerra, sí. De aquella vez, y luego ese alegato de Álex de la Iglesia, sabiendo muy bien los tiempos que se le venían sobre el tema de la piratería, sí. Y luego eso es verdad que Felipe V, sexto, no me acuerdo, segundo, da igual, que recibió, fue una vez solo, y recibió ahí el cumpleaños feliz de Almodóvar, ¿eh? un poco ironía, siendo Almodóvar también lo, muy del rollo. A lo, no sé. Sí. A lo Marilyn Monroe. Monroe ahí con JFK. Cuidado a ver si de repente yo estaba en una parte con Almodóvar queriendo decir Almodóvar ahí mal. Sí. Pero luego de repente. Bueno, la ironía, ¿eh? Igual le estaba haciendo un. Ojalá un JFK. Es una tensión del programa. Vaya pasar de un lado a otro, ¿eh? Los van a poner pitidos aquí, ya verás. Pasar de querer que Almodóvar estaba totalmente monárquico a verlo de repente terrorista. Sí, sí. De sí. Promonárquico a terrorista. Sí, hombre, sí. No sé cómo será. La cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, sí, esa única visita de Felipe VI, Borja, y más cosas, ¿no? Que pasaron. No sé si estás leyendo el artículo. Sí, estoy leyendo un poco por encima. Que tenemos ahí los dos abierto. La verdad es que luego también sí que es verdad que hubo. Ahora hay esa versión reivindicativa. Y últimamente los Goya han tirado hacia el humor, sobre todo en la presentación, ¿no? Sí, sí. De hecho, gusta de meter ahí fue muy polémico, ¿no? Cuando Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes presentaron, porque creo que, sí. que fue bastante desastroso, porque no tenían feedback del público, fue una cosa un poco incómoda. Claro, porque te acuérdate que yo no sé si fue muy muy reciente, igual estaban con Muchachada Nui en Radio Televisión Española. Sí. Veniendo de la hora charante, sí. Que claro, es un humor. Humor peculiar, sí. Sí. Humor quizá, peculiar. Quizá no para todos públicos, pero sí. Meter ahí las gracietas era chungo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, era, y además momentos incómodos también, y muchos de ellos lo recuerdan, pese a que en muchas entrevistas dicen que prefieren haberlo olvidado, ¿no? Pero sí, fue una gala. Especial por lo incómodo que le resultó a ellos. Que siempre al final en este tipo de galas el que lleva el peso de la presentación y todo eso, o los y las que lo llevan, al final siempre tienen ahí pues sus críticos, ¿eh? Sí. O sea, nunca verás una gala que acabe y todo el mundo diga, bueno, dicen, qué bien ha pasado todo. Dicen que las de Buenafuente, las que presentó Buenafuente y Silvio de Abril, que muy bien. Sí. Y alguna que vi, bien. Sí. Hombre, Buenafuente, ya lo hablamos aquí últimamente, sabe en el punto, yo creo que es un humorista que sabe en el punto en el que está y sabe que llegado a un momento en su carrera, lo que tenía que hacer era rodearse de gente con talento. Sí, sí, sí, sí. Y él estar ahí, pues metiendo Arturo, las pollitas, ¿no? Un Arturo González Campos, ¿no? Ahí. Sí, sí. Otra cosa de las importantes, como decíamos antes con Fernando Fernán Gómez ese primer año, el 87, yo también flipé de que fuera tan tarde, ¿eh? Sí. La gente se pica. Como Fernando, por ejemplo. José Luis García se dio de baja de la academia en el 99. Porque tenía sospechas de que la película de Fernando Trueba, La niña de tus ojos, podría haber comprado algún voto. ¿Ah, sí? Piensa en ladrón. La polémica, ¿eh? Tú estás con el rollo, yo según lo leí, sí. Piensa en ladrón, sí. Que todos son de su condición o sí, que... posiblemente. Ahí te lo lanzo. Sí, y piensa más y aceptarás. Y luego, también es muy gracioso el tema de lo que es el Goya en sí, ¿no? Uh-huh. El dónde dejarlo, el qué hacer con esa figura que al final... vale para los carteles, para poner esta película ha ganado tantos Goyas, pero a la gente que lo gana, Borja, tú si tuvieras un Goya, ¿qué harías con él? Ahora encima que yo sé que tienes menos mobiliario en el salón. Sí. Pues lo pondría, no sé, en el baño, por ejemplo. Sí. No sé quién decía que tenía un Oscar en el baño. Yo soy fan del baño. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Soy muy fan del baño porque me parece un sitio como... Lo que pasa es que te mire el cabezón este. Ya. Mientras estás haciendo, duchándote. Pero bueno, le puedes poner la esponja en una oreja. O le puedes hacer el tonto con el pintalabios cualquier tontería, ¿no? Mira, por ejemplo, la fallecida Verónica Forqué decía que tenía 4 Goyas. Dos los tenía ubicados en casa de la familia, algún amigo. Uno lo tenía en el trastero. O sea, le daba igual. O sea, y luego un cuarto. Sí, además. Un cuarto desaparecido. Además, ella hace poco hizo un alegato sobre los premios y también sobre los Goya y todo eso. Me parece que fue en Masterchef, precisamente. Seguro, ¿no? Que le decían la ganada de 4 Goyas y ella lo odiaba, lo detestaba, porque decía que no significaba nada. Y ella pensaba, y aquí estoy, aquí aguantándoos a vosotros. Yo creo que su mensaje es la reivindicación de la o sea, la reivindicación del trabajo de actor o actriz, actriz-actor. Que es la precariedad, ¿no? Que da igual que tengas un Oscar, que tengas 10 Oscar, que al final se mueve en un ámbito pues muchas veces muy precario. O sea, todos pensamos que las actrices y los actores son gente rica y y llega un momento en que sobre todo las mujeres a partir de una edad que totalmente dejan de ser rentables. Bueno, muy, entre comillas hablo, ¿eh? Vamos, sí, un clásico, por ejemplo, ahora que lo dices, es la recogida del premio de Candela Peña. Sí. Cuando no me acuerdo que fue una de sus... Sí, Candela Peña hace poco recibió amenazas de muerte, me parece. ¿En serio? Ir ahí a la hija y todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues en una de esas recogidas de Goya de uno de sus primeros trabajos, ella ponía especial hincapié en eso porque ya, a pesar de estar recogiendo el Goya, ya estaba viendo lo que se le venía encima y decía que ahí lo que necesitaba es que la llamaran para trabajar. Eso es también ese mismo discurso. Es que se engalana todo, sí, te dejan trajes, es todo muy opulento, muy guay, pero al final... Pero luego llámame. Es un llámame para ir a currar. Es un trabajo precario muchas veces, que ganas, sí, mucho en un momento, pero luego te comen los mocos. Sí, totalmente, sí, sí. Pues nada, Borja, la verdad es que los Goya, la vida, ¿no? Al final ese subir y bajar que te dan los premios y sus pequeños intríngulis, ¿no? No sé si estás mirando alguna anécdota más de los Goya o tienes alguna expectativa para esta noche, que recordemos hoy 12 de febrero, uh-huh, va a ser esa gala de los Goya y estás esperando, yo qué sé, igual estás esperando que, lo mítico, ¿no? Que gane las cosas que viste. Tú decías que no habías visto alguna película, yo tengo por aquí El Buen Patrón. Yo eso no la vi tampoco. No he visto El Buen Patrón, ¿eh? No. Que se hablaba también para los Oscars, ¿no? De en su día. Que podría llegar, ¿no? Pero al final nada. Sí. Quedó por el camino, sí. Bueno, Fernando León de Aranoa, un clásico también de las galas de los Goya. No tanto como, por ejemplo, el propio Almodóvar, Alejandro Amenábar, otro tal, o Fernando Trueba, ¿no? También. Sí. Uh-huh. De hecho, la película que más Goya se llevó, uh-huh, fue Mar Adentro, de Amenábar, ¿no? Exactamente. Y Javier Bardem, eso, ¿cómo es? No. Sí. Tres mujeres han ganado el premio a Mejor Dirección solamente. Pilar Miró, uh-huh, Itziar Bollaín e Isabel Coixet, este año con esa Maisabel. ¿Tampoco lo pudiste ver, Maisabel? No, uh-huh, no. Este año Cine Español vi poco, sí, desgraciadamente. Madres Paralelas y la película de Libertad, de Clara Roquet, una película, uh-huh, que pusimos en la periferia de Musoc y que yo en este caso no pude ver y la tengo ahí pendiente. Hay mejor dirección Nobel de una película que puede ser sorpresa, Borja, que es Josefina, uh-huh, que es una película que yo vi en Valladolid porque tenía ahí un hueco, sí, y tal. Me pasó un poco Sin Plan ni Gloria, por eso que estás diciendo, de que sí, de lo viciado que estamos, pero sí que es verdad que retrataba también la soledad. Estabas empatizando también con los personajes, un funcionario de prisiones y una mujer que tenía al marido convaleciente, uh-huh, una vida tan sufrida que te quedas así en plan de... Y lo hacían también, y luego al final, yo hablando precisamente con Johnny Niemeyer y últimamente con compañeros de museo, me decían, oye, cuidado con Josefina, que puede ser también un rollo clásico no tan popular, por eso, por ese Roberto Álamo y esa Emma Suárez, que yo, Emma Suárez, me parece una actriz. Sí, ¿eh? Un poco no tan popular también, Borja, Emma Suárez. Sí, puede ser, sí. Sí. Me recuerda un poco, según me cuentas, yo sin ver la película, la película, uh-huh, de Guillermo Fesser, Cándida. Sí. También, que es una cosa así, entre la comedia del absurdo de esta mujer, sí, tan buenista y sí, todo lo que rodea, ¿no? Todo muy marginal. Hay momentos muy, sí, míticos, por ejemplo, que yo empaticé mucho, que soy muy de autobús, de viajes en autobús, y él intentar de alguna manera coincidir con, en este caso, esta mujer que le gusta y tal, y eso sí que me pareció que estaba muy bien hecho, así que nada, a ver qué, si nos sorprende hoy Josefina. Ama, otra película que estuvo también en Musoc, de Julia de Paz Solvas, uh-huh, con la que pudimos estar en Musoc también, una chavala de puta madre y que va a estar hoy en la alfombra roja. Y mira, sí que has visto Las Leyes de la Frontera. Ah, sí, sí, mejor guión adaptado. Sí, sí. Ahí estás. Vas a tope, ¿no? Con Las Leyes de la Frontera, ¿no? Bueno, a mí me gustó como ejercicio, sí, ¿no? Y la abuela. La abuela de Paco Plaza, cuidado. ¿La viste, no? Me gustaría. No la vi. Ah, pues, pero sí que me gustaría por el género. Es que muchas veces, hombre, sí, Rec sí que tuvo reconocimiento de Goya. Sí. Pero no sé si Velasco esta se llevó el Goya mejor actriz por Rec, la primera. Sí, sí. Y me gustaría que se llevara Paco Plaza por el género. Sí, por, sí, el género de terror. Sí, por, bueno, reivindicar un poco el fantaterror, uh-huh, español, sí, pues actualizado con Paco Plaza. Mira, El Amor en su Lugar, que también viste. Mm. O sea, ojo el ejercicio, bueno, que cuidado, estoy haciendo, ¿eh? Sí. Haciendo que tú sabes lo que yo vi, empatía, sí, por la gala de los Goya, sí, esta, sí, noche. Sí. El Amor en su Lugar, mejor dirección de producción. Sí. En este caso, y a pesar de ser crítico en el visionado, estoy de acuerdo. Hombre, dirección de producción, sí, hombre. Porque espectacular dirección de producción. Tal, sí. Sí. Mejor diseño montaje. De producción. Bajo cero. Habíamos visto Bajo Cero. Sí. ¿Viste? Sí, la vi. La del coche que es un traslado de prisiones. Si es un thriller así. Tiene unos toques de cine nórdico bastante. Sí. Un poco fantasmada al final. Sí, sobre todo ¿no? el final. Pero al principio muy bueno, ¿eh? Pero bien, bien. Además te ponen en tensión. Sí, no va a ganar nada, imposible. ¿Eh? No, pero bueno. Si gana algo Bajo Cero, dimitimos. Déjame ver un segundo. No, en este caso, El Buen Patrón. Hostia, me estoy riendo, Borja. El Buen Patrón tiene muchas posibilidades, claro, con Mediterráneo y con la película de Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, claro, porque hay categorías que las tiene prácticamente copadas. Mejor actor de reparto tiene tres nominados que son de Buen Patrón. Esto había que diversificar un poco, ¿eh? Eso sí. No me parece normal. Ojo, mejor. ¿Dónde estaba? Aquí. Mejores efectos especiales, Borja. Bajo Cero. ¿No? ¿No? Way Down. Hostia, no me jodas. Esa la viste tú. Way Down, cuidado. Para tu desgracia. Como le den un premio a Way Down, que igual se lo dan. Bueno, al final vemos el marketing de los premios. Sí, ¿no? Un Blues para Teherán, mejor película documental. Una película muy buena de Alejandra Mora Pérez y Luis Miñarro. ¿Y quién lo impide? Mejor película documental. Como hay películas, no que quiero que ganen, que como gane me enfado. O sea, el haterismo a tope. Sí. No puede ser. No puede ser que esto sea representativo. Y luego también, mejor película europea, tienes otra ronda. Otra ronda, ¿eh? Y Una joven prometedora, la película de Reino Unido que yo no sé si hablamos aquí alguna vez. Creo que sí. Sí, puede que sí. Puede que sí. Y luego, mira, por ejemplo, cortometraje de ficción, tenemos Yala, una película que pudimos ver en Musoc también junto con Farrucas. Uh-huh. Así que nada, hay mucho Borja hoy para disfrutar en esa gala de los Goya y poco más que añadir. Yo te voy a confesar, una vez que seguí en 2013, seguí los Oscars, ¿no? Sí. Y había un premio que era el de premio a mejor documental, largometraje con documental. Sí. Y yo iba a tope con The Act of Killing. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Esa película de Joshua Oppenheimer y Kristen Zinn. Bueno, una película brutal que hablaba un poco de un genocidio, un golpe militar que tuvo lugar en el 65 en Indonesia. Y hubo muertos y era un poco el reflejo. Una película crudísima. Yo que siempre reivindico el terror y tal, pues esto es terror puro, pero real. Totalmente. Y finalmente no se lo llevo. Yo creo que no se atrevieron, porque es tan crudo lo que eso relataba. Uh-huh. Y al final estoy buscando a ver quién se lo llevó finalmente. Uh-huh. Pero espérate, lo busco ahora. Vale, mientras tanto, Borja, si quieres, llegamos ya a la hora de programa. Vamos a ir ya haciendo la despedida para que entrar en esa hora y cinco minutos que permite que la gente, la buena gente de otras radios locales y libres nos redifusionen. Y en este caso, hemos hecho el esfuerzo con todas las ganas de hacer programa este sábado y lo seguiremos haciendo. Nos emplazamos seguramente para el viernes que viene y a todo el mundo que quiera hacer esas denuncias, pues tiene la @cinefagfm tanto en Instagram, Twitter y Facebook, que la verdad que actualizamos más bien poco. Más bien poco, sí. Pero si buscas el podcast, sí. Es lo importante, ahí sí estamos. Pues ese año, en el 2013, pues me enfadé mucho porque al final se lo llevó el Oscar a 20 pasos de la fama. Ah, que seguro que es un documental tremendo, pero lo que refleja, lo que intenta mostrar de After Killing y la crudeza con lo que lo hace, y pues me parece una gran putada. Ahí me enfado un poco. Claro, bueno, hombre, siempre hay que tal. Sin que te afecte mucho, no, bueno, a la cabeza, olvidó. Pero sí. Luego hice como el show de Truman, cambié de canal y se me olvidó. Sí, sí. Sí. Pues nada, ¿cuántas películas, Borja, hoy, eh? Sí, muchas. Hoy es un cinefagia de papel y boli. ¿Cuántas reivindicaciones también un poco, eh? Pero siempre al final siempre aprovechamos para meter la puya. Y como no, la que mejor reivindicaba en su momento, la gran Nina Simone. De esa banda sonora de Licorice Pizza que hoy nos acompañó y que tiene buenos temas que os invito a buscar. Está también por ahí la gran Aretha Franklin y nos vemos, lo que decía Borja, la semana que viene aquí en Cinefag FM, en Radio Crash. Pues nada, un saludo, que disfrutéis mucho del cine, sí. Y nos vemos, como bien dices, la semana que viene. Y que los premios os den igual, sí. Chao. Un saludo. Was there ever a bud so fair? True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon. true love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms on.